itu yang amor. Chegaste a mi vida en una noche ya muy fría, cuando nadie me quería, solo tú, mi amor. Y tú, mi amor. Llegaste a mi vida en una noche ya muy fría, cuando nadie me quería, solo tú, mi amor. Y no te diga de marchar, y no, mi amor. Y porque nadie como tú, y porque nadie más que tú me amará de verdad.